cabeza es por armar, ideas que aclarar, culpas y miedos por purgar, mientras me vuelvo a encontrar. De voltear para matar la ansiedad, y no me canso de pensar en cómo dar marcha atrás. Toda mi mente se escurre lentamente. ¿Qué es lo que soy? ¿Hacia dónde voy? En algún momento de este oscuro tiempo, cierto, tengo que encontrarme con mi reflejo antes de caer. Fragmentarme, explorarme, analizarme, integrarme, incorporarme, levantarme, poder respirar, descifrarme, desafiarme, desdoblarme, aceptarme, perdonarme, reencontrarme, poder reiniciar. ¿Qué es lo que soy? ¿Hacia dónde voy? ¿A dónde debo de seguir para volver a sentirme?